en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este primer lunes de abril, lunes 4 de abril de 2022, con, como siempre, la suerte de tenerte aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca o también para todos los que nos veis o sintonizáis desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra app gratuita Teleelche o desde nuestra televisión. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, abrimos semana. Con un Elche que firmó uno de los peores partidos de la era Francisco y que despertó tarde en San Mamés. El equipo ilicitano se marchó de vacío de Bilbao. Berenguer y Villalibre adelantaron a los locales y Josan recortó distancias ya en el tiempo de descuento. El técnico del Elche fue muy autocrítico. Bueno, pues que no hemos sido nosotros, no hemos tenido la identidad que venimos marcando en el camino desde que estamos nosotros aquí. Al final el equipo no ha hecho lo que pretendíamos hacer en la primera parte, ha sido la primera parte desde que venimos nosotros y la verdad que estoy jodido, realmente jodido. No por el resultado, porque al final perdemos, sino por cómo ha sido. Creo que ellos han sido superiores a nosotros, nos han manejado y bueno, jodidísimo por cómo ha sido, ya digo. Ya en la primera parte, el Atleti perdonó hasta 3 o 4 goles, un balón al palo, un par de paradas de Edgar Badía, además del gol de Berenguer, que primero fue anulado, pero el VAR descubrió que no había fuera de juego. En el segundo tiempo, con los cambios, el equipo mejoró algo, pero no le alcanzó para poner en apuros al Atleti, que en el 85 marcaba por mediación de Villalibre. Además, pagó un caro peaje la lesión de Lucas Boyé, que con una podría ser rotura en el aductor de su pierna derecha podría perderse las próximas 3 semanas. Ojalá que no, que se quede en susto, que se quede en contractura, pero tenía mala pinta, se retiró a los 15 minutos, además de cojeando. Francisco dejaba claro que les faltó personalidad. Sí, ya digo, nos ha faltado personalidad, nos ha faltado, a nivel defensivo, lo que sabíamos que no iban a hacer y no lo han hecho. Además, el técnico del Elche también dejó claro que no se contenta con el hecho de que haya sido una buena jornada, ya que perdieron algunos de los rivales más directos, como sobre todo el Mallorca. No me vale, Paco, de verdad. O sea, a mí no me vale perder y está a la misma distancia del descenso. Es que esto no, para nosotros no es real. Es que hay que pensar de dónde venimos, qué hemos hecho y hay que estar jodido hoy. Porque, no porque no hemos sumado más 3, sino porque el equipo no ha dado la identidad que tiene que dar sobre el campo. Esto. Hoy Francisco estará en nuestro plató de A Todo Gol en Teleelch. Será nuestro invitado, el técnico del Elche, cuando faltan 8 jornadas. Lo de ayer fue un toque de atención. Técnico y jugadores han hecho autocrítica y el Elche tiene que centrarse y poner el foco en los 2 próximos partidos, que son en casa, el domingo de Ramos a las 6:30, Elche Real Sociedad, y el sábado santo a las 2 de la tarde el Elche recibe al Mallorca, lo que ya empieza a oler a final de permanencia si no te lo quieres jugar todo con los desfibriladores en las últimas jornadas. Lo vamos a analizar todo, como siempre, en este lunes de tertulia. Buenas tardes. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es momento de abrir nuestra tertulia de los lunes. Saludamos ya a nuestros comentaristas habituales. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes. También Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Derrota en Bilbao, 2-1. Dicho así, dices, bueno, si no viste el partido, dices 2-1 en Bilbao, no está mal, no entra dentro de la lógica. Pero escuchando las palabras de Francisco y la autocrítica, viendo el partido, te das cuenta de que es un resultado casi diría yo irreal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste? Derrota justa y merecida, ¿no? Yo creo que el único que hizo méritos para llevarse el partido fue el Athletic. Y es verdad que aún así acaba pidiendo la hora, ¿no? Las cosas que tiene el fútbol de mantenerse a un gol de distancia prácticamente todo el partido, porque el 2-0 casi te lo marcan ya, el gol de vía libre fue en el 85, 86, si no recuerdo mal. Entonces, mientras te mantengas a un gol, siempre tienes la opción de rascar algún punto, ¿no? Coincido contigo en que es un resultado irreal por el hecho de que lo normal es que la primera parte tuviera sido con un 3-0 al descanso y nadie se hubiera echado las manos a la cabeza porque el Atleti dispuso de muchas ocasiones, pero las fallaron, ¿no? Yo creo que Willian, si algo tiene, es que no es un rematador certero, corre muy bien al espacio, es un jugador que con espacios y con velocidad te puede hacer daño, pero luego no tienen prácticamente casi nunca tiene la puntería afinada y es su gran déficit. Eso hizo que el Elche se mantuviera dentro del partido porque Willian dispuso de dos o tres ocasiones clarísimas, ¿no? Entonces, al final llegamos un poco vivos a la segunda parte gracias a él. Luego la segunda parte el Elche sí que cambió la cara porque la primera parte competimos de manera muy deficiente. Yo creo que si una etiqueta tiene este equipo es la etiqueta de los famosos meses de enero, febrero y prácticamente marzo del competir a lo Elche no se puede perder. Yo creo que esa etiqueta de a lo Elche no lo podemos perder, esa intensidad, esa manera de competir, esa manera de estar todo dentro del partido te hace que puedas competir contra cualquier equipo y yo creo que la primera parte de ayer fue no se puede consentir para un equipo como el Elche. Y la segunda sí que la mejoraron, ya tuvimos más presencia en ataque, es verdad que los cambios cambiaron un poco la dinámica del equipo, la entrada de Josan, la entrada de Carrillo le dio otro aire, la entrada de Guti, tuvo muy buenos minutos también Raúl Guti, le dio otro aire al equipo, el equipo subió en prestaciones sin crear demasiado peligro, pero por lo menos con más presencia en ataque y ya teniendo al Atletis un poco más maniatado, ¿no? Derrota que entra dentro de lo esperado y del calendario, lo que uno puede esperar cuando vas a San Mamés es perder, pero no hay que olvidar que equipos de la parte baja este año han rascado en San Mamés se le estaban atragantando mucho los equipos pequeños al Athletic, ¿no? Ahí ganó el Rayo, empató el Cádiz, empató el Getafe hace dos semanas, entonces estamos hablando de que aunque es un campo muy muy complicado a priori, hay equipos del perfil tuyo que sí que han conseguido empatar. Por tanto, a borrar el partido de ayer y a pensar en San Sebastián, en la Real Sociedad el próximo domingo, que es realmente donde no la vamos a jugar. Era un duelo que le debía exigir tanto carácter como fútbol, y yo creo que no vimos ninguna de las dos cosas. Era un partido, porque si algo caracteriza los choques en San Mamés es salir a pecho descubierto y guerrear ese partido, y es lo que quizás más nos sorprendió y que también reconoció Francisco, ¿no? La falta de personalidad, de no ser el Elche de Francisco. No sé si esa falta de intensidad cuando tuviste dos semanas para preparar el partido. ¿Qué pudo fallar, Adrián? Pues realmente a veces se puede resumir en que el rival simplemente prepara mejor el partido que tú y es mejor, pero yo creo que eso no es el caso. Creo que es un momento en el que el Elche, el entrenador, el vestuario deben hacer mucha reflexión, porque es evidente que el partido en Bilbao fue bastante malo. Es cierto que Nuevo San Mamés es un campo muy complicado, pero como estaba diciendo Jorge, rivales directos del Elche como el Cádiz, el Getafe, de hecho el Getafe fue el último rival del Athletic, el Rayo Vallecano, han puntuado en ese campo, y sobre todo es el tema de las sensaciones de que el Athletic apabulló al Elche, sobre todo en una primera mitad que podía haber acabado 3-0 o 4-0. Y luego no se encontró la manera con los cambios de intentar girar un poco el rumbo del partido, más allá de que el Elche pudo nivelar un poco más el partido en el segundo tiempo. Pero, por ejemplo, quien no haya visto en su vida a Unai Simón, que no le ponga en el partido contra el Elche, porque realmente prácticamente ni lo vimos. Es cierto que el resultado es engañoso, pero mira, si yendo 1-0 dan validez a ese gol de Guido Carrillo, o si con el gol de Josan al final, pues luego en un balón colgado logras empatar, pues eso que te llevas, aunque es lo que tiene este deporte, aunque pueda haber mucha superioridad en juego, luego si no lo traduces en goles puede pasar, y realmente el partido es de reflexión, porque a mí, yo destaco sobre todo lo que dijo Francisco, de sabíamos lo que iba a hacer el Athletic, pero no competimos, no tuvimos personalidad, realmente no se mostró el Elche que ha sido durante un buen tramo de la temporada con Francisco, y fue una decepción total, más allá de todas las circunstancias de los cambios en el 11 por las bajas y demás, pero es un momento para cierta preocupación por las alturas a las que estamos y por la dimensión de lo que el Elche se está jugando. Viendo el 11 con 5 cambios, a mí ya no me gustaba. Luego, cuando se lo pregunté a Francisco, me dijo, yo no me tiro piedras sobre mi tejado, pero Mascarell faltó porque tenía 38,5 de fiebre la noche antes. Mojica, si no jugó un minuto en sus partidos del Mundial, fue por algo. Rocco, pues venía también de la selección y el técnico consideró que no estaba en el mejor momento. Entendió que Tete Morente le podía dar más en el extremo. En fin, yo entiendo los cambios, pero está claro que 5 es el 50% de los jugadores de campo y son demasiados para un equipo que estaba funcionando, a pesar incluso de las derrotas contra Valencia o Fútbol Club Barcelona. Lo pasé ayer de puntillas y aquí lo estamos pasando de puntillas, pero lo voy a preguntar. El error arbitral o no error arbitral en el gol anulado o no llegó a ser anulado a Guido Carrillo, que por cierto sería el cuarto que se le anula. Lo digo porque o ya nos estamos acostumbrando a los errores arbitrales o fue ayer tan superior, fue tanta la superioridad del Atleti que no le damos importancia. Pero ¿debió subir ese gol al marcador, el gol de Guido Carrillo, que pudo ser el empate a uno? Bueno, a mí que el Athletic disponga de 6-7 ocasiones claras y las falle, la culpa nuestra no es, ¿no? Al final son cosas del fútbol, y si tú tienes 7 ocasiones y solo metes una, consigues subir un gol al marcador. Y si tú tienes una y la metes, también subes un gol al marcador y el empate es el resultado, ¿no? 1-1. En este caso, si el árbitro hubiera, para mí, pitado lo que hubiera tenido que pitar en esa jugada, pues el marcador en el 82-83, creo que fue la jugada, hubiera sido empate a uno. Porque para mí Guido no hace falta en ningún momento. Yo creo que es una disputa con Vivian, donde Vivian se confía y bracean los dos y Guido se la lleva limpiamente. Es verdad que hay un pequeño golpe en la cara, parece que se aprecia ahí un tal, pero yo creo que es de un lance de la propia disputa del fútbol y que para mí no tendría que anularlo. Es verdad que Unai Simón creo que se queda parado en la jugada, yo creo que pita antes de que remate, nunca se sabe lo que hubiera pasado, pero sí que estamos hablando de que hubiera encarado, ¿no? Entonces, otro error arbitral, otra jugada gris que acaba con resultado negro para los intereses del Elche. Yo creo, Paco, que más que por la superioridad del Athletic durante el partido, es que yo desde mi punto de vista ya cansa, ¿no? Cansa hablar de los árbitros, cansa hablar de lo mismo todas las semanas. No sé, es una lucha a la que ya estamos, no sé si acostumbrados, y no ya contamos con ella, de que no nos van a regalar absolutamente nada. Ya va una liga entera, 29 jornadas, donde prácticamente todas las semanas vemos que no hay ninguna decisión arbitral gris que salga de color blanco para el Elche, pues otra más. Al final la sumaremos, la recordaremos como tantas este año, que ha salido de color contrario a los intereses del Elche. ¿Hay motivos para quejarse en esa jugada? Porque yo que estoy seguro que esa jugada en el centro del campo no se pita nada, porque parece un forcejeo y nada más. Adrián, ¿tú cómo lo ves? Tampoco se pitó en el área del Elche. Si el se ve la acción del gol de Villalibre. De Villalibre es muy parecida. Son, ¿no?, acciones parecidas, pero en una pitaron contra los intereses del Elche, y que es la que valió, la de Villalibre, que fue minutos antes del gol de Guido Carrillo, que se pitó se pitó falta. Además que, si no me equivoco, el árbitro estaba muy lejos de la jugada para poder verlo. Y es la cuestión de que, si no, lo que estáis diciendo, o sea, que la dejen seguir. Es verdad que Francisco no quiso excusarse, que dijo el árbitro estuvo bien, pero hombre, por lo menos la cuestión de que si no sube pues, al principio, pues luego que haya una revisión más exhaustiva desde la sala VAR o no lo sé, pero es la cuestión de, más allá del tema de la superioridad, a mí me da igual si un equipo me genera 15 ocasiones y me va ganando 1-0 y luego es la única que tengo yo empato. Al final esto es lo que tiene el fútbol, y entonces, más allá del tema de que la derrota es justa, es evidente, es incluso por un resultado corto por los méritos de ambos equipos, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que mi equipo saque puntos, saque resultados para sus objetivos, y no debería pasar tan desapercibido esta acción. Quedan 8 jornadas. ¿Hay motivos para ponerse nervioso o, mirando en perspectiva, la situación del equipo sigue siendo idílica, con 6 puntos de ventaja sobre el descenso, 10 sobre el penúltimo y el último, quedando solo 8 jornadas? ¿Cómo lo veis? ¿O no es ni un extremo ni otro y es algo intermedio? Bueno, eso al final yo creo que es un aspecto subjetivo de cómo cada uno afronte el nerviosismo de estas 8 jornadas, ¿no? Hay gente que verá que la cosa está hecha, otros que dirán que son más cenizos y dirán, pues, vamos a sufrir hasta el final o no vamos a volver a ganar un partido. La realidad es que la Primera División es una competición complicada y es una competición que te puede llegar a castigar y te puede... Yo he visto rachas de equipos con plantillas como el Levante, que tiene para mí un plantillón y a priori tiene mejor plantilla que el Elche, que ha estado 20 y pico jornadas sin conseguir un triunfo en Primera División, ¿no? El Alavés ha tenido una racha malísima, el año pasado el propio Elche estuvo 16 jornadas sin ganar. No quiero decir ni mucho menos que vaya a pasar. El propio Mallorca este año enlaza 7 derrotas consecutivas. Si tú en Mallorca hace 2 meses preguntas por el Mallorca, pues lógicamente en estos 7 partidos hubieran pensado que iban a sumar 6, 7, 8 puntos, dirían, pues estarían prácticamente pues por encima del Elche con 34 o 35 salvados, ¿no? Pero han sumado 0 de 21 y están ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me sabe mal, digamos, del entorno es que las cosas se den por hechas. El Elche tiene una situación privilegiada, se encuentra a 8 jornadas del final, 6 puntos por encima del descenso. Todos estoy convencido que lo hubiéramos firmado antes de empezar, pero hay que seguir sacando puntos, hay que seguir compitiendo y no hay que dormirse, porque la Primera División, vuelvo a repetir, castiga de tal manera que cuando te das cuenta y abres o pegas un abrir y cerrar de ojos, han pasado 3 jornadas y ya sumo 0 puntos. Y esos 0 puntos, pues pasa lo que ha pasado, por ejemplo, ahora mismo con el Cádiz, que viene de ganarle al Villarreal y empatar en Valencia, y te ha recortado la distancia de 8 a 4 en un plumazo. Y no es lo mismo estar a 4 que a 8. Creo que la tranquilidad no es lo mismo. Viniendo el Mallorca dentro de 2 semanas, que es la referencia, pues al final son partidos muy, muy igualados, que si te gana, pues te puede poner a 3 y con gol habrás ganado. Y seguramente los otros 2 equipos que vienen por detrás, como Mallorca, perdón, como Granada y el propio Cádiz, que están ya a 3 y a 4, pues puede que te hayan recortado o puede que no. ¿Qué quiere decir esto? Que ni mucho menos hay que encender las alarmas del cenicismo, pero sí que hay que remar todos juntos, equipo, afición y todo el mundo, ser consciente de que este mes de abril es clave. Tenemos 4 partidos en este mes de abril, con 3 en el Martínez Valero, Real Sociedad, Mallorca, visitamos el Villamarín con el Betis pensando en Copa y recibimos a Osasuna, donde hay que rascar pues 5, 6, 7 puntos, que eso sí que nos daría la permanencia, pero hay que sumarlos, y yo creo que es importante que todo el entorno y la afición en el punto que tiene que hacer, el club, no sé si tiene que alentar para que haya más aficionados en estos partidos en casa, pero ahora es momento de dar todos el do de pecho, el equipo bajarse otra vez al barro y empezar a sumar, porque el objetivo no está conseguido. Me gusta la frase esa de no hay que encender las alarmas del cenicismo. Hasta hoy en esa. Que viene Semana Santa. Sí, no, la cuadrado. ¿Tú eres optimista, pesimista, realista? ¿Cómo eres? Yo veo los números y veo que el Elche ha perdido 4 de sus 5 últimos partidos y 5 de los 7 últimos. Preocupante. Y sobre todo ahora aplaudo y doy gracias a la victoria en Granada. Porque sin esa victoria en Granada... Ahora que hablaba Jorge del cinicismo, ¿a qué niveles estaría sin ese triunfo en el nuevo Los Cármenes. Es evidente que la situación no, para mí, no es, en cuanto a términos clasificatorios, no es mala, porque son 32 puntos a 8 jornadas del final, 6 de ventaja sobre el descenso y con un calendario que yo creo que no es de los más complicados de los que tienen los equipos de abajo, pero es evidente que creo que el camino del Elche últimamente se ha torcido, porque el partido en Bilbao no me parece, es verdad que ha subido en cuanto al nivel al bajón que está sufriendo el equipo, porque no, para mí el partido en Bilbao no es un caso aislado, porque para mí Valencia no fue un partido demasiado bueno, en Granada ganas, pero realmente tampoco hizo el Elche muchísimos méritos para hacerlo. Contra el Barça, cosas de la vida, el equipo más en forma de la liga, es tu mejor partido recientemente. Derrota en el campo del colista, el partido contra el Rayo todos sabemos que fue una remontada extraña, porque el equipo tampoco hizo un gran partido. Y entonces, y luego los mensajes de Francisco de que este no es el camino, de que hay que hacérselo mirar. Es un momento importante de la temporada, porque esto se puede complicar. Es verdad que el Mallorca lleva 7 derrotas consecutivas, que a la vez y Levante parece que están algo más hundidos, son 10 puntos a falta de 24, es difícil que te puedan alcanzar, pero con 32 puntos no te salvas. Y es evidente que el Elche tiene que hacer una reacción, y yo pienso también, es como que quizás le estamos dando demasiada importancia al partido del Mallorca, cuando el domingo hay un partido también importante contra la Real Sociedad. Es decir, igual no tenemos que pensar tanto en lo que es el Mallorca, porque igual ganas, el Mallorca pierde contra el Atlético de Madrid y ya no es tan dramático ese duelo. O puede ocurrir al contrario, que el Elche pierde, el Mallorca gana. De hecho, el Mallorca ya ganó en el Wanda Metropolitano y entonces sí que coge tintes dramáticos. No quiero anticipar acontecimientos, pero sí es cierto que la dinámica de números y sensaciones del Elche preocupa, tampoco en exceso por la situación clasificatoria, pero es la cuestión de que cuando el equipo le ganó al Rayo Vallecano, había gente que ya quería pensar en acabar la temporada lo más alto posible, y con 32 puntos no te salvas. Aquí queda mucha tela por cortar. Lo que está claro es que el equipo ha experimentado un bajón, que por otra parte puede ser normal. Primero porque cuando llegó Francisco el equipo experimentó un subidón, y es imposible mantener ese pico al alza, y más siendo un modesto. Si ya les cuesta a los grandes, imagínate los modestos. Hay hoy que unir también que el bajón pues también ha llegado con rivales importantes, el caso del Barça, Valencia o Atleti de Bilbao, pero yo creo que hay armas desde el propio entrenador, pasando por la plantilla, y se ha demostrado, poniendo el paréntesis en la lesión de Lucas Boyer, que sin duda yo creo que perjudica sí o sí el que no esté, pero sin Lucas Boyer también el Elche ha hecho buenos partidos y ha sido capaz de ganar. ¿Pensáis que ha habido también bajonazo de algunos futbolistas y que eso también se está notando? Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que además del bajón por un poco el calendario de los rivales, hay que recordar que hay jugadores como, por ejemplo, el más destacado de las últimas fechas, y Peremilla, ¿no? Yo creo que todos lo hemos encumbrado, ha hecho números exagerados, goles, asistencias, ha trabajado como un animal. Yo creo que Pere ha hecho un par de meses fabulosos, el propio Tete Morente, desde que llegó Francisco subió por lo menos un par de peldaños su nivel, y ahora también se observa que no está igual de fresco, no rompe, no encara con la misma alegría. Boyer, es verdad que entre una cosa y otra, entre lesiones musculares, creo que, si no recuerdo mal, su último gol, no sé si fue contra el Villarreal aquí en casa, que no, en el Bernabéu, fue posterior, ¿no? La semana siguiente, creo. 23 de febrero. No, 23 de enero. En el Bernabéu fue el 23 de enero. Es decir, que estamos hablando de que lleva 2 meses sin marcar. Y aún así, ayer me preocupó más su lesión que casi la derrota, porque te da un trabajo espectacular y porque es el faro del equipo, te desahoga muchísimo. Cuando el equipo no está bien, encuentra en Boyer una válvula de aire que te da por lo menos el aguantarla, el abrirla. Y yo creo que ayer incluso el Atleti se dio cuenta, ¿no? Cuando Boyer se lesionó, dieron un paso adelante, el Atlético empezó a crecer sin la presencia del argentino, y es verdad que hay jugadores que no están igual que estaban, ¿no? Pero bueno, al final esto es un poco, pasa siempre, yo creo que son picos de forma, que los propios futbolistas no están igual, y vamos a ver ahora para esta recta final, para estos 8 partidos, si jugadores importantes que para mí son indiscutibles y ayer quedó demostrado, vuelven a coger su nivel. Y me vale para recordar que la importancia que tiene Mojica en este equipo, ¿no? Que muchos critican cuando tiene un error, pero lo que te da en ataque ese jugador pues es algo exagerado, porque por banda izquierda todo el ataque va por sus botas, ¿no? Luego la importancia de Mascarell en el centro del campo, es un jugador con mucha experiencia, que ha jugado mucho en Alemania y sabe de lo que va esto. Rocco, que es un jugador también con galones en la defensa internacional por Chile, pues estos jugadores son los que un poco tienen que ahora coger galones, sumar en pos del equipo, porque va a hacer falta, ¿no? Vamos a ver si entre todos, y Carrillo da un paso adelante ahora sin Boyé, va a ser importante. ¿Te da la sensación, Adrián, de que esto es recuperable a corto plazo? Es decir, que las mejores versiones o buenas versiones de los Mojica, Mascarell, Rocco, Peremilla, pueden volver para el próximo domingo, porque como tú decías, es verdad y tienes toda la razón, si se gana la Real Sociedad, a poco que el Mallorca pinche contra el Atlético de Madrid, que podría ser lo normal, yo creo que sería casi permanencia virtual. Te podrías ir a 9 puntos a falta de 7 jornadas y no habría que pensar tanto en la finalísima contra el Mallorca. Pero ¿piensas que a corto, cortísimo plazo se puede recuperar esa buena versión de muchos de esos jugadores clave? Sí, aunque yo creo que esto también viene del colectivo. Al final, es verdad que dentro del fútbol hay futbolistas que puede haber con un gran rendimiento individual, pero si luego en el conjunto las cosas no funcionan, por ejemplo en Bilbao, yo creo que positivamente no puedes destacar a nadie porque lo que es la idea de juego no funcionó y el rival fue mejor que tú. ¿Recuperar la mejor versión? Yo esperemos que sí. Para mí en Zorroco, hasta que se cayó el 11 en Bilbao por la convocatoria con la selección, creo que estaba a gran nivel. Mojica, pues ya sabemos los lagunas defensivas que ha tenido esta temporada. Creo que Livelton Palacios ha estado bien, ha vuelto bien de la lesión. Mascarell, más allá del tema de que no jugó por fiebre, habría que contar cuántos partidos seguidos lleva jugando Omar Mascarell, más allá de que en varios de ellos le han sustituido todos. Pues, ¿los ha jugado todos? Todos los ha jugado desde que llegó. Mascarell, pues creo recordar. Lleva con 4 amarillas desde el mes de diciembre. Claro, es que sí, ese factor. Es decir, no se ha perdido ningún partido. Ese factor es importante también porque hay varios apercibidos en el Elche. Al final tienen que aparecer otros futbolistas. Yo siempre digo que los objetivos no los consiguen los 11, los consiguen las plantillas. ¿Y quién te dice que ahora? Que no. Igual ahora algún oyente se va a reír, pero ¿quién te dice que ahora Pastore cumple la sanción y se convierte en un actor inesperado en los últimos partidos? Que ojalá que sí. Al final lo que quiero es que el Elche gane. Me da igual quién aparezca, quién juegue o quién no lo haga. Igual Piatti, que llevaba tiempo sin jugar, reaparece en Bilbao y ahora puede asomar la cabeza, porque hay otros jugadores como Tete Morente que han podido dar un bajón. Siempre se ha dicho esta temporada, o casi siempre, que esta plantilla pues tiene una cierta profundidad, que a veces cuando sale un futbolista no se tiene que notar tanto. De hecho, recordemos cómo empató el Elche en el Bernabéu, en cuadro, pero sí es cierto que el bajón de algunos jugadores y luego la ausencia, o por ejemplo el caso de Lucas Boyé, que sabemos que no son solo goles, que aporta muchísimo en lo que es el juego del equipo, pues tiene que también se puede notar. Uh-huh. Nos vamos, hace falta una reacción inmediata. El Elche tiene un buen calendario, porque de los 8 partidos que quedan, 5 son en casa, de los próximos 4, 3 son en casa, 2 consecutivos, y ahí, Jorge, es donde hay que firmar la permanencia, ¿eh? Ahí es donde hay que sellar el objetivo, yo creo que sí, y además la afición lo que tiene que ser consciente es de aportar su granito de arena, porque es lo único que puede hacer, ¿no? Intentar sumar, intentar que el mayor número de gente al estadio el próximo domingo, 6:30, yo creo que es un buen horario. Es verdad que ya empiezan las procesiones de Semana Santa, pero sí, para una vez que nos han puesto un domingo a las 6:30, sí. Vamos a poner pegas también. No, yo no pongo pegas, yo tengo claro dónde voy a ir, pero quiero decir que al final coincide un poco con las procesiones y tal, pero que sí que es verdad que el club debería tenerlo en cuenta para intentar incentivar que el domingo haya un muy buen ambiente en el estadio, y sobre todo que la gente tenga claro que lo vamos a conseguir entre todos, que esté positiva, que vaya con su bufanda, que vaya con ganas de animar y que entre todos consigamos conseguir el objetivo lo antes posible. Ganar a la Real Sociedad y luego ya veremos, ¿no? Sí, a ver, hay que ir al partido más inmediato, y la Real Sociedad es verdad que es un equipo